FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. El cansancio comienza a verse en las miradas de la gente, en la calle, en el trabajo, aquí mismo, en la radio. Está terminando un año en el que hubo muchos anuncios presidenciales que se están comenzando a llevar a la práctica y evidentemente muchas fallas estructurales a implementarlos. En el día de hoy, hace una hora atrás, Colectora Gaona era el escenario de una asamblea de diferentes organizaciones que conforman el Frente Transversal, entre ellas Marcha Grande. También estaba Suteba, gente de CTA, el MTL, todos esperando la respuesta que tendrían los referentes que estaban en reunión en ese mismo momento en la Municipalidad de Moreno respecto a las cooperativas. ¿Cuántas personas ingresaban a este plan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner? Sin alejarnos de ese programa social, también en el día de mañana se va a realizar, a través del Movimiento Nacional Piquetero, una movilización en el centro de la ciudad, porque no se abrió el diálogo. Recordemos que se había anunciado hace dos semanas atrás hacer una movilización y cortes de ruta en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y que se decidió no avanzar con ese plan de lucha, sino ir al diálogo para intentar encontrar respuestas. Esa primera instancia falló. Por eso ahora diferentes organizaciones sociales, entre ellas movimientos Barrios de Pie, el Pueblo Obrero y otros frentes, mañana marcharán para encontrar una solución concreta al plan de cooperativas y a la asignación familiar. Una asignación familiar que uno percibe en la calle y las ganas de la gente de ingresar a ese anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mencionamos desde aquí, desde la 90.1, que es asignación familiar y no universal. Y es un trabajo que vienen realizando los compañeros de Recuerdo Informativo nosotros mismos, de cómo lo vienen cubriendo a las todavía incógnitas de cómo se va a implementar, porque se fue modificando a medida que se fue anunciando lo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner determinó por decreto. En el día de hoy, esos dos ejes van a ser fundamental en Nunca es Tarde, y también experiencias culturales que se generan en el distrito. A veces no todo es oscuridad, aunque parezca que así lo sea. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1 Radio Recuperada. No importa de dónde venís, es dinero, podrás alimentar. Junto a la miseria vive el hombre. Vuelta, lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio, los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida. Sobre la cornisa, sobre la cornisa. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. El locutor de la radio lo dijo, 466-6559, te podés comunicar con Nunca es Tarde o si no mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59 o un mail a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. Así iniciamos Nunca es Tarde en la 90.1. En el día de hoy, con lo que te mencionaba, vamos a tener en los estudios a un referente de Marcha Grande, una de las organizaciones que se estuvo reuniendo en el municipio con el intendente Andrés Arregui para encontrar respuestas a las cooperativas, este plan anunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Pero también vamos a hablar de la movilización del día de mañana. Ya estamos en comunicación telefónica con Guillermo Kane, del Polo Obrero, que luego de la presentación hablamos con él. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada. una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Guillermo Cain, Fernando Choa los saluda desde Moreno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente lo volvemos a consultar. ¿Cuál va a ser la movilización del día de mañana? Porque semanas atrás ustedes iban a hacer corte de rutas que fue suspendido para buscar el diálogo. ¿Qué pasó en estas dos semanas últimas que los lleva al día miércoles a hacer esta movilización? Bueno, es bastante sencillo. El gobierno tomó un compromiso de que el ingreso a estos puestos de trabajo vía cooperativas iba a ser abierto, digamos, a todos los desocupados que los necesitasen, sean o no de organizaciones independientes que no son de gobierno, que iba a haber un cronograma de ingresos en este sentido, y esto, bueno, en los 15 días que han pasado no se ha cumplido. En este sentido, las organizaciones que nos movilizamos la semana pasada, que hubo una jornada de lucha el 11, una movilización al Ministerio de Desarrollo Social de más de 15.000 personas, vamos a estar realizando una marcha por trabajo mañana a la Plaza de Mayo, ¿no? A la Casa Rosada, desde donde Cristina Kirchner en su momento comprometió la creación de 100.000 puestos de trabajo que hoy, bueno, que hoy no, todavía no existen. Esta marcha va a ser organizada por el Movimiento Nacional Piquetero. Sí, vamos a estar el Polo Obrero, Barrios de Pie, el Bloque Piquetero, la FTC Nacional, el MTL, el MCT Teresa Vive. Pensamos que va a ser una movilización muy, muy importante. Y bueno, esto, el problema del trabajo hace más falta que nunca. Este frente que hemos conformado plantea no solo el ingreso a las cooperativas, sino que hay que tomar medidas de emergencia para parar el ataque de la crisis sobre los trabajadores. Estamos hablando de una ley de prohibición de despidos y suspensiones, estamos hablando de la necesidad de un plan de obras públicas o de vivienda para generar un aumento en el empleo, de un impuesto extraordinario sobre el capital financiero para poder, digamos, garantizar esto. Sin embargo, ustedes verán que el Congreso Nacional se apura para votar la reforma política o que empiece el canje de la deuda con los fondos buitres, pero no hace nada frente a la desocupación cuando hasta el INDEC tiene que reconocer el nivel de aumento que ha tenido el último año, ¿no? ¿Creen que van a ser escuchados por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que ya se está implementando el plan de cooperativas en varios distritos? Bueno, el Gobierno Nacional dice públicamente que va a incluir a las organizaciones, nos dijo esto también a las organizaciones en persona. El problema es que vemos que está tomando una política similar con el subte, con Craft y con otros sectores, que es plantear una paz social o una tregua sin realmente avanzar en las necesidades de los trabajadores. Y bueno, con esto no vamos a estar de acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a discutir, pero la base tiene que ser que se cumplan con los compromisos y con las necesidades del conjunto de los trabajadores, y si no, vamos a conquistar esas reivindicaciones en la lucha. Claro, le consultaba esto porque aquí en Moreno, cuando vino la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció 57 cooperativas. Claro, sí. En todos los municipios se está hablando de una cantidad de cooperativas. La realidad es que igual, digamos, han ingresado hasta el momento mucho menos que los 100.000 que anunciaron en su momento. Esto tiene que ver con que quieren, digamos, detenerse en el filtro de los que vienen de la mano de los intendentes, de los distintos punteros del PJ y los otros partidos que gobiernan los municipios. Y bueno, esto está dejando fuera la mayoría de la gente que necesita ese trabajo. Por eso fue tan grande la movilización del otro día, por eso muchísima gente se está acercando a las asambleas que el Polo Obrero hace en los barrios de todo el país, a plantearse cómo organizarse para pelear por este tema. ¿Cuál va a ser el siguiente paso si no obtienen respuestas? Mañana, movilización en Plaza de Mayo, pero si no hay respuestas de parte de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, lo vamos a poner a consideración de la Asamblea de Compañeros que se movilice mañana en la propia Plaza de Mayo, si no hay una reunión ahí. La última vez le consultaba cómo fue la articulación con Barrios de Pie, teniendo en cuenta la historia de las organizaciones, ¿no? Porque Barrios de Pie en los últimos años había sido muy favorable a las políticas del gobierno nacional y ustedes habían marcado su posición crítica. ¿Cómo están construyendo a través de esas diferencias que aún perduran? Bueno, nosotros en nuestra política en relación al gobierno de Kirchner y nuestra caracterización no hemos variado un centímetro. Vos te darás cuenta que los datos que están habiendo actualmente sobre el crecimiento del desempleo, la renegociación de la deuda externa, el planteo para salir de la crisis económica que está planteado de que se endeuden las provincias, va en la línea que nosotros venimos analizando de este gobierno, que es un gobierno representante de los patrones del país y de los patrones extranjeros que operan acá. Barrios de Pie hará un año que rompió con este gobierno. Seguimos teniendo muchísimas diferencias políticas. Ellos plantean tratar de reflotar una centroizquierda que nosotros entendemos que en su momento fracasó ya de la mano del FREPASO, de la Alianza, y fracasó también en esta izquierda o centroizquierda que apoyó a Kirchner. Nosotros pensamos que el camino para poder transformar este país va de la mano de los trabajadores, construyendo una alternativa socialista, de la mano con los estudiantes de las federaciones como la FUBA, del conjunto de los centros estudiantes, de la mano de los trabajadores del SUBTE, de CRAFT, y de toda una vanguardia obrera que se está levantando en el país. Ahora, a la hora de salir a luchar, nosotros pensamos que tenemos que golpear junto a todos los trabajadores que compartan los mismos problemas y estén dispuestos a compartir una acción de lucha en términos leales, honestos, a fondo, más allá de que no compartamos la perspectiva política de fondo, ¿se entiende? Guillermo Kevin, muchas gracias por esta entrevista a FM Moreno. No, gracias a ustedes. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en Nunca es Tarde. Nos estaba mencionando nuestro compañero Sebastián Rodríguez, que ahora está en Moreno Norte, que se está realizando el campeonato de sombreros. Recordemos que Moreno Sur ayer fue el de paraguas y sorprendieron muchos participantes, porque no solamente era la parte artística, sino también se hacía acrobacias con el mismo. Ahora no sé qué va a suceder con este campeonato de sombreros. Sé que algunos integrantes de centros culturales que conocemos van a estar participando. Vamos a tener esa información en un instante por parte de nuestro compañero. Los que no tienen ganas de festejar nada y tampoco ganas de participar en estos extravagantes campeonatos es la gente del barrio La Esperanza, que aún sigue a la deriva sin una respuesta concreta de parte del municipio y estando vacíos de ayuda por parte de las instituciones gubernamentales. Vamos a escuchar a Beatriz Navarro, una vecina, que va a comentarles a ustedes que, gracias a Dios, ella no estuvo el día del desalojo y puede tener una mirada diferente, pero similar a la que viven los vecinos. Estábamos a punto de cambiarnos porque ya edificamos, hay sacrificio de 8 años, mi marido ha invertido. Tengo hoy la orden de compra vencimiento del alquiler de mi casa, estoy en la calle. Se me fueron tantas ilusiones, tanto sueño, tanta esperanza. Hoy por hoy lo tengo agradeciendo a Dios que no estuve en el momento del desalojo viviendo acá, si no hubiera estado en la carpa, pero mirando todo aprendí muchas cosas. ¿Qué aprendiste? Que aprendí que acá no hay democracia. Yo me acuerdo que el tiempo de la represión es ahora. Ver tanta ignorancia, mucha oportunista que vienen a jugar con la desgracia de otro lugar y pisotear la honradez del trabajador. Yo soy una trabajadora, yo trabajo con mi marido ayudante albañil, porque no nos da. Teniendo la profesión, yo tengo que andar así. ¿Qué profesión? Yo hago tapicería, hago panificación, hago de todo trabajo. Hoy estoy haciendo trabajo de albañil con mi marido porque no nos queda otra. Y ver tantas cosas, tanta ilusión, tanto sueño de tanta gente, es impresionante lo que uno siente. ¿Vos no estabas acá cuando fue el tiempo del desalojo? Sí, vine. Yo estoy en Derqui, pero he venido. Y te digo que sufro más estando afuera que estando acá. ver tantas esas carpas con todos esos chicos, esas mujeres, pensar que yo podía estar con mis hijos ahí, es desangrante todo. Ahora Beatriz Navarro, esta vecina del barrio de La Esperanza, va a mencionar su sensación de cansancio de tantas promesas que no se cumplen y que hacen que aún continúen en el predio. Vengo viniendo a las reuniones, no voy a aflojar, voy a estar al frente de todo, pero hoy estoy cansada, o sea, estoy cansada en el sentido que ya no creo más que nadie. No tengo una campana de decir, bueno, sí, creo en esto, creo en lo otro. Miré siempre la política de que era sucia, pero tan hipócrita no la creí. Entonces, si hay algún intendente, algunas entidades políticas, alguien que cuando necesitan nuestro voto, vengan a Astea, ¿y a dónde está? ¿A dónde está hoy el funcionario que necesite? Que venga y dé una respuesta a todo esto. No somos animales, somos de hecho, soy del interior, como tantos gentes vinieron a emigrar acá, porque somos del interior, fuimos estafados, nuestra buena fe, porque compramos los lotes. ¿Pagaste los lotes? Yo pagué los lotes. $2,000 pagamos. Está bien, era algo que dijeron que era con la ley de derecho de tierra que había acá, que no iban a, que esto se iba a lotear, esto, lo otro, y bueno, no se dio. Y después de 3 semanas del desalojo, ¿cómo siguen ahora? ¿Cómo sigo ahora? Y con una desilusión tremenda. Y con un dolor más profundo de cuando recién empecé todo esto. ¿Pero con ganas de seguir luchando? Con ganas de seguir luchando hasta, qué sé yo, a ver las posibilidades hasta donde no, alguien escuche. Que el único que creo que no escucha es el de arriba, porque no da fuerza para seguir. Pero ya basta hipocresía, basta de tanta mentira, porque... Ahí escuchábamos a Beatriz Navarro dando sus sensaciones y lo que está viviendo en el predio del barrio La Esperanza. Trabajo realizado por nuestra compañera Cintia Medina y por los compañeros de Recorte Informativo, Rodrigo Pagalday y Rubén Bustamante. Ya me acompaña en la mesa Sebastián Rodríguez, que viene de Moreno Norte, de este campeonato de sombreros en el día de hoy. Ayer fue de paraguas y me comentaron que hubo una buena performance de parte de los participantes. Sí, se está tratando de que las hinchadas no tengan ningún desbande, ningún problema, ¿no? Porque, bueno, dadas las categorías de la calidad de estos participantes, las hinchadas de los distintos barrios que participan son variadas y con gran cantidad de gente, ¿no? Sí, y además los sombreros que están participando. Me han dicho que muchos han reincorporado en los sombreros viejos personajes. Por ejemplo, el bombero loco. ¿Usted se acuerda del bombero loco? Así es. Que era un muñequito chiquitito. Sí, y había recordando a esta gente, sí, había un muchacho que se presentó con el famoso sombrero de Super Hijitos. ¡Upa! Famoso sombrero de Super Hijitos. Así que está peleado. Sí, yo veo difícil el campeonato porque está dividido por divisiones. El sombrero de paja, como dice la claro, canción de los Huabancó. Así es. ¿Se acuerda? Sombrero de paja. Qué bárbaro. Bueno, vamos a tener más información de lo que está sucediendo. Creo que son 2 jornadas, a sí, diferencia sí, de Paraguas, sí, que duró solamente una fecha. Bueno, pero gratificante este trabajo que está haciendo el equipo periodístico de la radio. Cubriendo los deportes, porque la producción nos dijo, hay que cubrir deportes, y nosotros cubrimos deportes. Es así. Así es. Y además, el deporte tapa todo. Y además, como decía, lo que escuchábamos recién, las entrevistas que escuchábamos recién, que nos acercan un poco a ese mundo que queremos reflejar los que nos metemos en ese debate cuando se habla de la pluralidad de voces, ¿no? Porque uno no puede estar mirando un medio público y estar horas y horas, ya no de fútbol para todos, sino de el Macri gay, el Macri para todos, casos de espionaje o no. Que no hay que detenerse claro, solamente en lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, sucede en todo el país, sí, no pero, es una novedad lo, claro, lo que está sucediendo. Pero además cubre un montón de sucesos como este, que están acaparando las noticias de todo el país, y que son cubiertos por ese medio que habla de pluralidad, y se la pasa enroscado en una pelea oficialista, contra la posición que hoy se hace fuerte o es fuerte en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, digamos que la palabra pluralidad se ha vaciado de contenido en todos los actores sociales, se ha desmoronado, por un lado por parte de los medios de comunicación, pero también por parte de los gobiernos. Estamos hablando de todos los estamentos gubernamentales, desde el nacional, desde el provincial, desde el municipal, desde la Ciudad de Buenos Aires. Todos han vaciado de contenido al debate político, a la pluralidad de voces, y que se hace solamente un embudo que se escuchan dos voces. Y eso ha sucedido con la resolución 125, ha sucedido con la ley de medios de comunicación, y está pasando lo mismo con la reforma política. Exactamente lo mismo. Dos discusiones, dos discursos dominantes, y todo fluye por ahí. Claro, yo te preguntaba el otro día, Fernando, en una charla por lógica, que una reforma política, si vamos al caso, debería contener el sentido de empezar a renovar la política nacional. Digo, y cuando se están presentando, empezando a presentar partidos nuevos, corrientes políticas nuevas, la reforma tiende a cerrarle el camino a toda esta gente que tiene otro tipo de opinión, no oficialista, pero que pretende construir con todos, ¿no? Y bueno, entonces no es una reforma, porque se vuelve a los dos partidos más antiguos de nacionales, por lo cual no es una reforma. Es un cambio más, como fue el cambio de la fecha de elecciones que sucedió el 28 de junio. Eso también fue un cambio. Bien. Nada más que sin debate parlamentario. Continuamos en Nunca es Tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto a nunca, no, perdón, a 1561-54-03-59. Quedó con los reflejos ahí. Trunco. Seguimos en la 90.1 Radio Recuperada. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Desde las noticias más importantes que queríamos mencionar hoy es que hace menos de una semana se cumplieron los 36 años de los hechos conocidos como la Noche de los Lápices. Queríamos, para recordar esto con ustedes, poner al aire un audio de un trabajo que hicieron docentes y estudiantes de La Plata que fueron compañeros de clase. Martes de 19 a 20 por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy aquí en la casa. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos vio. Nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Repetición de Recorte Informativo, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, por FM Moreno, estación de información. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo.

y que te va marcando los tiempos desde otros lugares, la noticia también. Por eso estamos aquí en los estudios con la visita de Cora Grevice, que en el día de mañana se va a hacer una marcha en Moreno, el 25 de noviembre más precisamente, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto será en la Plaza San Martín Moreno. Creo que va a haber una radio abierta y otras actividades con Violencia Igual Impunidad, Igual Radrizani, Mendieta, Arregui, Mariano West, organizaciones de mujeres de Moreno y del Oeste. ¿Qué los lleva a hacer esta radio abierta en la Plaza San Martín? Bueno, buenas tardes, gracias Fernando por el espacio. En realidad esto es una continuidad de los 25 y los 8 de noviembre que nos venimos juntando hace años las mujeres de Moreno. El año pasado fue un scratch al Juzgado de Paz por todos los casos de violencia institucional hacia las mujeres, sobre todo de los sectores populares que se veían agredidas en su forma y en su trato discriminatorio del juez. Y bueno, este año continuando con eso y sumando al tema de los violentos desalojos que afectaron sobre todo a mujeres y niños. Así que bueno, va a ser en clave de radio abierta a partir de las 17 horas, donde va a haber, se van a presentar documentos sobre diferentes organizaciones que tratan diferentes temas del tema de la violencia, desde la trata de personas, que es una cuestión muy grave en nuestro país, hasta el tema de los desalojos, hasta la impunidad con la que se sigue manejando Radrizani en Moreno, y con el apoyo obviamente del poder político local. Después el tema de la salud en el hospital, la falta de presupuesto, el achicamiento de presupuesto para la salud pública primaria que viene ya para el año que viene. Y bueno, también con números artísticos, murgas, y bueno, esperemos y cerraremos con murgas y con una proyección de algunos cortos que tienen que ver con la problemática específica de la violencia contra la mujer. Y lo que, escuchándote atentamente, también mostrar a la sociedad que la violencia no es solamente violencia física, sino hay violencia judicial, violencia gubernamental, ¿no? Una violencia institucional que sufren las mujeres cuando van a hacer denuncias, por ejemplo, a las comisarías. Tal cual, o sea, nosotras decimos que la cuestión de género tiene que ver con un sistema opresor que, bueno, que es el patriarcado y que es propio del sistema capitalista, ¿no es cierto? Y bueno, y entonces la violencia la sufren la mayoría de los sectores populares, que son las mujeres y los niños, y que van desde el abandono del Estado en cosas que son básicas y derechos básicos que tenemos todos, hasta el no cumplimiento de algunas leyes como la ley de la violencia, donde tendría que estar funcionando una mesa acá en Moreno sobre el tema de violencia, tendría que haber presupuesto, se tendría que llamar a las organizaciones que estamos trabajando con el tema de violencia y por supuesto tendría que funcionar correctamente la comisaría de la mujer, que hasta ahora lo que se escucha es que son más quejas que otra cosa. Entre esas quejas, ¿cuáles son las fallas para implementarse de esta comisaría de la mujer que había sido creada para facilitar la situación de la mujer hacia estas denuncias, para hacer denuncias contra la violencia? Bueno, las quejas básicas es que primero que no existe la suficiente contención, no existe el suficiente buen trato, no existe, o sea, hay todo un trámite burocrático desde lo que es la denuncia en sí hasta que llega al juzgado y que se aleja el agresor. Después, por ejemplo, hay toda una denuncia con respecto al PROVI, donde se quiere unificar a la víctima y el victimario. Eso también está en cuestión y es fuerte, es una de las fuertes críticas que existen. ¿Cómo están tratando acá en Moreno las mujeres que se reúnen en el tema que tiene que ver con la ley del aborto, que es criticada por la derecha episcopal, ¿no? Que es fuerte de la derecha y que reprime todos estos actos en que las mujeres se juntan para pedir por un derecho, digamos, empezar a modernizar, ¿no? Un poco a la sociedad, empezar a mejorar algunos aspectos humanos. Bueno, tenemos puntualmente las compañeras de Conurbanas que vienen hace años trabajando el tema puntual de la despenalización del aborto. ¿Esto qué quiere decir? Que mueren un montón de mujeres por no ser atendidas a tiempo, porque como si una compañera hace un aborto en condiciones clandestinas o en condiciones de inseguridad, no puede ir al hospital porque no solamente está en riesgo su vida, sino que puede ser denunciada o de hecho es denunciada por los profesionales y puede ir presa. O sea, cuando se pide la despenalización del aborto es porque hay una enorme cantidad de mujeres que mueren por infecciones, por abortos mal hechos y que no acuden al hospital porque está penado por el Código Civil. Entonces, eso es lo que se está pidiendo con la despenalización del aborto. No es una cuestión a favor de nada, sino que se está pidiendo que por una cuestión de un derecho básico a ser atendido y de tener derecho sobre nuestro cuerpo, las compañeras no sigan muriendo y sobre todo las mujeres pobres. O sea, de 10 mujeres que se hacen aborto y mueren, 7 son pobres. Que muchas sufren de la violencia, en este caso moral y física, ¿no? Y por eso deben llegar a un aborto, porque muchas chicas jóvenes son violadas. Y eso es un acto que los marca para toda la vida, ¿no? Creo que están en todo su derecho en pedir esta ley. Sí, tal cual. Esto un poco lo que decía un poco antes, ¿no? Tiene que ver con la violencia y la impunidad. O sea, en un sistema donde la impunidad es el pan de todos los días, es lo que pasa, es lo que se refleja en la sociedad de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que está el nombre de Radizani, que por las entrevistas que realizábamos ya en diferentes años de estas movilizaciones que se vienen realizando ustedes, se entiende el porqué y bien lo remarcabas en la primera respuesta. Arregui también, Mariano West. Sorprende el nombre de Mendieta. ¿Por qué lo incluyen en esta lista? Bueno, porque Mendieta es parte del poder político local, al igual que Arregui. Él es presidente del PJ acá en Moreno hace años y en realidad tendríamos que poner a casi todos y todas las mujeres que nos están gobernando. Se pone, ¿por qué? Porque no solamente la impunidad y la violencia se ejerce y hay que echarle toda la culpa al poder legislativo, sino hay un ejecutivo que es el poder político y es el que debería decidir sobre un montón de cosas y no lo hace. Desde que no haya salud primaria como corresponde, desde que el hospital esté vaciado, los trabajadores del hospital estuvieron reclamando durante todo el año el vaciamiento del hospital. Y eso afecta principalmente a las mujeres que van a tener sus hijos al hospital, que van a llevar a sus hijos cuando están enfermos. Entonces, hay responsables políticos y por eso quisimos nombrar a los principales. Muchas gracias, Cora. Mañana estaremos ahí, en esta radio abierta, en la Plaza San Martín, organizada por organizaciones de mujeres de Moreno y del Oeste. Muchas gracias por estar aquí en los estudios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo van a ver? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras. Nunca es tarde. Estamos finalizando Nunca es Tarde en el día de hoy y tenemos al columnista que por 2 semanas fue ausencia, pero por parte de la información, a nuestro compañero Rubén Bustamante, porque en el día de hoy en el Consejo Deliberante va a haber una sesión en la que se van a tratar temas muy importantes, 2 temas importantes para el 2010. Rubén, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te vas? Buenas tardes. Digo, esto de la ausencia es porque no me llamaron, ¿eh? Sí, sí, claro, me parece que hay que ser justo con la información. Lo hemos mencionado en todos los programas que hemos tenido. También la información. Imagino que sí. Pero acá, en el día de hoy, queríamos convocarte para que le comente a los oyentes qué se va a tratar en el Consejo Deliberante en el día de hoy. En el día de hoy, como se suele decir en los ámbitos nacionales y provinciales, un presupuesto es la ley de leyes, no es otra cosa que el cálculo de recursos que establece el Poder Ejecutivo y que proyecta a través de esos recursos la materialización de sus políticas para el próximo año. Entonces hoy tenemos la ordenanza fiscal, ¿sí?, tributaria y tarifaria. Para hacer como una breve síntesis a los oyentes, la tributaria y tarifaria es lo que fija las tasas, ¿sí? La tasa principal, como todos saben, es la tasa por servicios generales. La vieja tasa alumbrado, barrio y limpieza, que tuvo una modificación a comienzo de este milenio, una combinación que se hizo fiscal y que también la toma el municipio, se crea un coeficiente y a partir de ahí se establece lo que tiene que pagar cada contribuyente. Antes era como una, y debería seguir siendo, ¿no?, una contraprestación de servicios, que se fue licuando a partir del año 2001 bajo el argumento del oficialismo que los recursos obtenidos siempre son dirigidos a atender la demanda social. Esto, por supuesto, es harto discutible, porque el presupuesto establece en un 75, un 80% ya una afectación que se le lleva a la empresa El Trébol y el personal municipal. Con lo cual, como siempre decimos nosotros, el margen de maniobra es escaso y para el próximo año será menor el margen de maniobra porque el giro de coparticipación de la gestión Scioli es mucho menor que el que esperaban de esa Reir, así que estableció en algunas notas públicas a Reir la preocupación frente a esta situación que marca un rojo en la provincia de Buenos Aires y también en el orden local. Eso es para el día de hoy, que tiene, además de la presencia de los concejales, antes de la votación del presupuesto se debe aprobar la ordenanza fiscal y las tributarias y tarifarias, donde están allí los mayores contribuyentes que han convalidado durante los últimos años los proyectos que giró el Departamento Ejecutivo. La semana pasada, Warden Martelo, diputado provincial, nos mencionaba algunos elementos que fueron fundamental para la media sanción que ya tiene el presupuesto 2010 de la provincia de Buenos Aires, como bien lo remarcabas vos, la provincia de Buenos Aires está en rojo y la coparticipación es de 20% cuando debería ser de 35% por parte del gobierno nacional. Pero también remarcaba uno de los ejes que las municipalidades tienen, por un lado, los sueldos de los trabajadores estatales, pero y por otro lado, parte de su presupuesto es para pagar a las recolección de residuos, a las empresas de recolección de residuos. ¿Esto se modifica este año teniendo en cuenta la situación en rojo, como bien lo mencionabas, ¿no? Pero para que el oyente que quizás no sabe de déficit, de superávit, de esas palabras técnicas de economía, como para que tenga herramientas para comprender lo que se va a votar en el día de hoy y mañana. No, no se puede modificar porque es una matriz. Es una matriz del modelo neoliberal que se condena desde el orden local, provincial y nacional, pero que en la claridad, en lo preciso, no ha tenido ningún tipo de modificación. Tanto en el orden provincial se va a endeudar la gestión de Scioli bajo el argumento de obras públicas y pago de salarios, pero encierra esa necesidad de endeudamiento, por eso se modificó la reforma o lo que era la ley de entidades financieras, creo que es ese el nombre, si no me lo corrigen ustedes. Era una ley que regía a nivel nacional que impedía que las provincias se endeuden. Responsabilidad fiscal, Rubén. La ley de responsabilidad fiscal, correcto. A partir de eso es el grifo que necesitan las provincias de toda la Argentina para tomar endeudamiento, porque la coparticipación, la más importante, los recursos son centralizado por el gobierno nacional para decir que lo nacional crece y las provincias que se arreglen como puedan, desconociendo lo que fija la ley y recordando que la única provincia que presentó demanda ante la Corte Suprema de Justicia ha sido la provincia de San Luis, lo que habla de un alineamiento político del resto de los gobernadores que no quieren sacar de los pies del plato porque necesitan, aún girando poco nación, esos recursos para tratar de mantener las cuentas en orden, dibujadas. A la pregunta que hacías vos, si se puede modificar, no, porque es una matriz. Y en el caso del Trébol, para el día de mañana, se espera la sesión que ha generado un escándalo a partir de información que entregamos hoy en FM Moreno y que ya existía en la orden del día para la sesión ordinaria de mañana, la de hoy es extraordinaria, en donde se va a aprobar, digo esto porque el oficialismo seguramente estarán todos mañana, calculo que estarán todos los concejales del oficialismo, algo que no ocurre en el último tiempo, para levantar la mano y aprobar una prórroga de 3 años del contrato de una empresa ineficiente, ineficaz, que no es controlada por decisión política y que para muchos se convalida un gran negociado y que ojalá, esperamos nosotros desde los lugares que tenemos, se tome nota, se dé cuenta de lo que está pasando, se pida vista al expediente y a todas las modificaciones que ha tenido el pliego de licitación original y se trabaje en serio para frenar este avasallamiento que existe no hacia el poder político, sino hacia todos los contribuyentes y ciudadanos de Moreno y el pueblo de Moreno, porque el dinero que se va en el trébol es escandaloso. ¿Este presupuesto debería haberlo votado la nueva conformación del Consejo Deliberante que asumiría en diciembre? ¿Sí debería haber votado este presupuesto? Es una discusión más política, que es una discusión política. El Consejo Deliberante hoy tiene la legalidad que le otorgó las urnas hace 2 años atrás. ¿Sí? Entonces, desde esa legalidad, no dice legitimidad, legalidad, puede aprobar todos los proyectos como sucede a nivel nacional. La responsabilidad queda para la oposición a partir del 10 de diciembre para saber de qué manera se planta y sin caer en estas chicanas de la inestabilidad que se busca o la falta de gobernabilidad que se pretende dar, trabajar a conciencia de todos aquellos temas que se prometieron en campaña en los últimos 15 años en el orden local, que han sido gobernados, conducidos y monopolizados todos los actos públicos por la gestión de Wesley Arregui. De cualquier manera, la audiencia de tu programa debe saber que mañana se puede convalidar una vez más. Lo que cuando digo una vez más es nadie pudo hacer nada en este tiempo, desde el año 2001 a esta parte, para que el gran negocio que significa la recolección de residuos en Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros trabajamos en Moreno, pueda tener en algún momento un haz de luz para que se investigue a fondo de qué se trata esto. No para rescindir el contrato, como algunos sostienen desde el punto de vista técnico, sino para analizar si se está pagando por la prestación del servicio, que es por día y por cuadra, y a partir de ahí defender el dinero público, que no es ni de Arregui, ni de Wes, ni compañía, sino de todos los morenenses. Muchas gracias, Rubén, por informarnos lo que va a suceder el día de hoy y de mañana, y esta información que remarcabas, la renovación por 3 años más para la empresa del Trébol. Bueno, un abrazo. Gracias. Para informarte. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante, también el locutor por debajo, pero es así, es el tiempo que se está yendo y ya también nosotros nos estamos yendo. Mañana vamos a escuchar la última parte de estas entrevistas que realizaste en el distrito de Merlo, que es un distrito que vive las mismas situaciones que el distrito de Moreno, porque Walter Martelo la semana pasada remarcaba, todos los municipios continúan, como bien lo decía hace instantes nuestro compañero Rubén Bustamante, una matrix económica, que es la nacional, que luego se desprende a la provincial y que tiene consecuencias en lo municipal. Sí, de hecho cuando uno dice la provincia está en rojo, sabemos de qué se trata, ¿no? Sabemos de la cantidad de municipios, pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires que están dentro de ese conjunto de ciudades que es la provincia de Buenos Aires. Y mientras todo esto sucede, Vudú, el ministro de Economía del Gobierno Nacional, mencionó que se vieron una buena cosecha de soja y que todas las provincias que están en déficit pasarán a superávit. Así, como arte de magia. Abracadabra, patas de cabra. Y además, tener en cuenta que una buena cosecha de soja es una mala cosecha de muchas otras cosas, ¿no? De trigo, de maíz, de bienestar ambiental. Recordemos que hay muchas organizaciones campesinas que están luchando contra la utilización de los insecticidas que se están usando para poder llevar a cabo estas grandes cosechas de soja, que en realidad son utilizadas como biocombustible y no como preciso alimento, ¿no? Como un proceso para llegar a producir un alimento que beneficie uno de los fuertes principales a poder recuperar en la Argentina, que es que no haya más hambre, ¿no? Porque están empezando a saltar, por ejemplo, como pasó en Tucumán, como pasó en el Chaco. ¿Dónde está ubicada Argentina dentro de lo que es el hambre, ¿no? Lo que es la cantidad de desnutridos que hay en el país. Y uno piensa, ¿será para todos esta cosecha de soja? Nos estamos yendo. Me dan la mano, hace mucho tiempo no le pido esto. Gracias. Nos estamos yendo, nunca es tarde. Se pueden comunicar al 466-6559 porque queda gente en la radio, o mensaje de texto al 1561-540359. Esto fue Nunca es Tarde, hasta mañana a las 15 horas en la 90.1 FM recuperada. Muy bien, hasta mañana. ¡Gracias!